llévalo puesto. Una mañana informativa que se pone sola. Llévala puesta. Cinco minutos nos quedan para las 9 y moviendo las cabezas. Volvemos a la ciudad de Buenos Aires. En este caso estamos en comunicación con Itay Hackman de la Juventud Rebelde Rebelión, porque continúa la campaña por un plan integral de vivienda en la ciudad y queríamos consultarle cómo fueron estos 3 días de esta campaña en la ciudad de Buenos Aires. Itay, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bien, muy bien. ¿Cómo fue la respuesta de los habitantes de la ciudad frente a este plan integral de vivienda? Bueno, la verdad que fue impresionante. Estuvimos 3 días militando en la ciudad con 40 puntos durante toda la semana y miles de personas se acercan, no solamente a preguntar de qué se trata esta propuesta, sino, y te diría sobre todo, a contar la situación que cada uno tiene, la problemática que tiene, porque una de las cosas que hemos constatado con esta campaña que es que evidentemente existe muchísima gente. Cuando hablamos de muchísima, podemos decir, la mayoría de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires tienen alguna problemática en relación a vivienda o dificultades para acceder a comprar un inmueble o para alquilar, dificultades para vivir en determinadas condiciones de vivienda en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, realmente la respuesta ha sido masiva y realmente eso, bueno, alimenta esta campaña que estamos haciendo, que va a seguir durante toda la semana. El sábado vamos a poner 100 mesas en todos los barrios de la ciudad de Buenos Aires y evidentemente vamos a tener que seguir con esta campaña posteriori hasta lograr que desde el Estado de la ciudad de Buenos Aires se lleve adelante una política de vivienda completamente distinta a la que está llevando en la actualidad. Hablando del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, tenemos entendido que hoy la presidenta de la Comisión de Vivienda de la Legislatura Porteña, Lidia Azaya, los va a recibir y van a discutir un poco este plan integral. Así es, vamos a ir a las 12:30 a la Legislatura Porteña, vamos a presentar la propuesta del plan integral que estamos llevando adelante y también lo que hemos recogido de la opinión de los vecinos, de miles de vecinos de la ciudad de Buenos Aires. Se lo vamos a plantear a la diputada, lo cual para nosotros es un elemento importante que distintos sectores de la legislatura y del gobierno de la ciudad hayan tomado nota de esta campaña. Por supuesto que entendemos que el gobierno del PRO es un gobierno que ideológicamente es absolutamente contraria a las propuestas que estamos llevando adelante, pero también entendemos que es una oportunidad para difundir, amplificar la campaña que estamos haciendo y tratar de instalar este debate en la legislatura, que no sería menor. La propuesta del plan integral de vivienda lo que tiene distintivo es esto, es que busca terminar con esta lógica de medidas aisladas de la vivienda en la ciudad de Buenos Aires, o de crédito o de construcción por otro lado, que no resuelven el problema. Todos los años empeora la situación, la problemática de la vivienda en la ciudad de Buenos Aires, sino atacarlo en forma integral. Y para eso, por supuesto, hace falta afectar algunos intereses que son los que vienen ganando en los últimos años con el negocio inmobiliario. Itay, 3 días están promediando la campaña, que termina el sábado con esas 100 mesas en toda la ciudad. Una de las líneas de trabajo del plan, originario, luego imagino que, como decías vos, se va a alimentar de las cosas que charlaron con los vecinos, tenía que ver con la creación de un ente de defensa de inquilinos para la regulación de los alquileres, que hoy por hoy consumen aproximadamente el 40% del salario de los ciudadanos de la ciudad, de los habitantes de la ciudad. Ese ente regulador o ese espacio de participación vecinal, uno lo ve más cerca a partir de la experiencia que tienen estos 3 días, de la gente con ganas de participar, con ganas de discutir acerca de la vivienda. Totalmente, totalmente. Mucho más de lo que nosotros esperábamos, porque realmente no existe una institución en la ciudad de Buenos Aires, en general no existen muchas instituciones que promuevan la participación de los vecinos en forma real y directa. Pero la verdad que en este tema, que es el tema de los alquileres, hay una necesidad muy grande de participación, porque hay un sistema de alquileres en la ciudad de Buenos Aires que funciona todo el tiempo perjudicando y castigando a los inquilinos, violando sus derechos. Con lo cual hay mucho interés por participar y nosotros entendemos que la creación de un ente obviamente no es solamente una institución pública, tiene que ser una institución que promueva, incorpore la participación de los vecinos a defender sus derechos y terminar con los abusos que sufren todos los días, no solamente los precios de los alquileres, sino también los requisitos para alquilar, que cada vez son más difíciles, y también una serie de de situaciones que se dan en los alquileres que son violatorias incluso de la propia legislación de alquiler de la Ciudad de Buenos Aires. Así Itay, que para cerrar y despedirnos, contale un poco a la audiencia uno de los números que ustedes manejan para arrancar el plan de vivienda, que tiene que ver con la cantidad de viviendas ociosas, es decir, que no están en alquiler y están deshabitadas, y la cantidad de gente que sufre problemas de vivienda directos en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, es el nudo principal de la problemática que estamos planteando, que es la lógica de lo que se llama la especulación inmobiliaria. Hay 150.000 viviendas en la Ciudad de Buenos Aires que están vacías, que están ociosas, no están en venta, no están en alquiler, y eso tiene que ver con que la construcción en los últimos años ha sido inversiones con fines especulativos, el famoso ahorrar en ladrillos para conservar el valor de la moneda. Eso hace de que la vivienda, en vez de ser un derecho para que la gente pueda vivir en un lugar, es un negocio especulativo que no tiene nada que ver con la posibilidad de que la gente tenga acceso a un lugar para vivir. Ese es el principal problema que estamos planteando en esta campaña, y para lo cual planteamos la necesidad de implementar un impuesto a la vivienda ociosa que desincentive esta inversión para con fines especulativos. Y el otro punto es que 500.000 personas en una ciudad donde viven casi 3 millones, es decir, una de cada 6 personas vive en situación precaria, en villas, asentamiento, en hoteles, en situación de hacinamiento. Eso es lo que también entendemos que hay que terminar, con una acción fuerte por parte del Estado y atacando todos estos problemas, es decir, con una política integral, creemos que se puede avanzar en lograr que la vivienda realmente sea un derecho y deje de ser un negocio en la ciudad. Exactamente, Itay, muchas gracias por la comunicación. Hoy entonces al mediodía van a estar en las puertas de la legislatura, supongo, para presentar este plan. Veremos qué sucede en los 3 días que quedan de campaña. Gracias a usted. Itay Hartmann con nosotros de la Juventud Rebelde Rebelión. Hoy al mediodía la presidenta de la Comisión de Vivienda de la legislatura va a recibir a los integrantes de la campaña para presentar el proyecto por un plan integral de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires.